ritmo sí que vas a gozar. Con este bombazo vamos a bailar. Con este bombazo vamos a bailar. Mírenla la piba, mírenla bailar. Con este bombazo vas a gozar. Así que vas a gozar. Con este bombazo vamos a bailar. Con este bombazo vamos a bailar. Mírenla la piba, mírenla.